Provincia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Bueno, y ya estamos cerrando el programa del día de hoy, de Este es el Día. Ahí Tato nos abandonó acá a última hora porque tuvo que ir a cumplir una de las múltiples tareas que tenemos aquí en el Frente Aéreo de Santillán. Pero bueno, estamos acá finalizando hoy. Tuvimos un programa, como decíamos cuando arrancamos, dedicado un poco a lo que fue la noticia del viernes, la aparición del cuerpo de Luciano y la apertura de un nuevo proceso de investigación para averiguar qué es lo que pasó realmente con Luciano, que no es nada más lo que le pasó a Luciano, sino lo que le pasa a, y le pasa y le pasó a muchos pibes de nuestros barrios en Buenos Aires, en el interior, en nuestras villas, en nuestros barrios, en definitiva. Estuvimos hablando con Pablo Pimentel, estuvimos hablando con Matías de familiares y amigos. También abordamos un poco la problemática de la reforma del Código Penal con nuestro compañero JP. Y nos comunicamos también por la conferencia de prensa que se está por desarrollar en 10 minutos en la CTA con respecto a las escuchas y la investigación que sufrieron estudiantes secundarios en la zona norte. Y hace un ratito nos comunicamos con Julián de Hijos La Plata para hablar de lo que va a ser la sentencia del día de mañana del juicio que se lleva a cabo para los represores que actuaron en el centro clandestino de detención La Cacha. Pero también el día de mañana continúa otro proceso judicial que hemos estado cubriendo y siguiendo desde un comienzo, desde la Che Barracas, desde el Espacio de Derechos Humanos y desde el Frente de Darío Santillán, también por estar comprometido uno de nuestros compañeros, que es Dionel Pérez. Dionel, estamos en comunicación contigo. Dionel, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Dionel? Buenas tardes. Bien. Bueno, comentábamos, entonces, mañana se retoma el juicio que tuvo una pequeña interrupción el día lunes, que un juicio que había arrancado el jueves pasado, un juicio que intenta culpabilizarte a vos desde tu rol de referente social y al Tano Narduli por los hechos ocurridos en el Indoamericano, específicamente una acusación que impulsa a la fiscalía para intentar comprobar, entre varias comillas, su participación como organizadores de dicha toma. ¿Cómo van las cosas ya en el cuarto día, ¿no?, que se va a desarrollar a partir del día de mañana de este juicio, de esta puesta en escena, ¿no?, que desarrolla la Fiscalía porteña? Mira, la verdad, va a ser el cuarto día mañana. Para nosotros la cosa es como que está, como, ¿cómo te puedo decir?, como va a dirección de que se nota y sabíamos antes del juicio que no tenía nada en contra de nosotros, una cosa de prueba contundente en contra de nosotros. Ellos lo que, la verdad, nos acusan como instigadores o los organizadores sin saber nada, porque la verdad nosotros en ese momento no fuimos en ningún momento instigadores ni tampoco organizadores, solamente fuimos a ver a los compañeros que estaba pidiendo su derecho de tener una vivienda digna y bueno, fuimos a solidarizarnos con ellos porque sabíamos, yo sufrí también la misma necesidad que esos compañeros en ese momento estaba sufriendo y yo hace 30 años hice lo mismo por la misma necesidad mía. Nadie me organizó, solamente me organicé por la necesidad misma mía y yo ocupé el lugar donde hace 31 años que estoy viviendo. El tema es que estos compañeros no tuvo la suerte por ahí lo que yo tuve, que es luchando para tener un pedacito de tierra donde poder criar mis hijos y mis nietos. Ellos no tuvieron la oportunidad, no les dieron la oportunidad tampoco porque es del lo sacaron todos con una represión brutal, matando a tres de la gente que estaba ahí, uno de los compañeros, Bernardo Salgueiro, que es un paisano mío, que también lo fusilaron. Y bueno, la verdad que no entendemos, pero bueno, ahora recién estamos dando cuenta, al cuarto día que estamos llegando, de cómo prepararon un juicio oral después de dos sobreseimientos ya de diferentes juezas. Y bueno, que el gobierno de la ciudad, con Luis Vasco, el famoso fiscal, hablando por teléfono, iba apelando la decisión de las dos juezas, y ahora llegamos a un juicio oral, no hace llegar sin, como vuelvo a decir, sin tener nada en contra de nosotros. Y con una, ¿no? Con ahí nosotros pudimos estar acompañándote a vos y al Tano estos días del juicio, y también con una presentación casi rozando lo ridículo, ¿no? Por parte de la fiscalía y su actuación con respecto a sus testigos, ¿no? Y de lo que hoy tuvimos una reunión en el centro de salud César 18, acá en la Villa 20, que los compañeros me llamaron para ir a contar un poco cómo estaba la situación. Le digo, mira, los primeros días antes del juicio, no te digo que me sentía muy bien, pero ahora, pasando el tiempo y pasando, ya va a ser cuarto día mañana, la audiencia, la verdad que miro la cara del fiscal y lo que veo, la sensación que me da es que está haciendo un está papelón. Pasando un ridículo momento de llevarnos a nosotros sin tener nada, y que después vaya a llevarlo a los testigos supuestamente para declarar en contra de nosotros, y ni los policías que están procesados por la muerte de los compañeros no nos señaló como ellos nos estaban señalando, instigadores o organizadores, porque siempre cuando le preguntan si ellos veía a alguna persona individual que organizaba las cosas, en ningún momento dijeron que sí. Siempre dijo que en ningún momento ellos vieron personas individuales que dirigía la ocupación de indios americanos, sino que la ocupación siempre fue dirigida en conjunto de la gente que estaba ocupando. Así que fíjate hasta qué punto tiene que llegar, hasta inclusive se nota y desde lejos que el fiscal a cada testigo que estaba declarando es como que él quería ponerle en la boca la palabra que tiene que decir, y no, hasta bueno, hasta el lunes pasado no logró. Nosotros por ahí decíamos que por ahí no podía complicar un poquito, o en el sentido de que por alguna razón pensamos por qué sé yo, de esta señora, de Margarita Barrientos, que usted estaba ahí en el momento que declaró. Margarita Barrientos, como dijo, le dijo nuestro abogado, que estaba de acuerdo, que cuando dijo, esta es una pérdida de tiempo para la gente. Y bueno, ella lo que dijo fue eso, mientras que los responsables de la ocupación de indoamericanos están caminando en la calle, ustedes trajeron a estos dos a un juicio oral. La verdad que es una pérdida de tiempo, y nosotros lo que entendemos es eso. Es una pérdida de tiempo. Y otra cosa también para resaltar, ¿no? Es que el día 17 declararon César Menardi y Alberto Ojeda, que son dos policías implicados en la causa federal. O sea, esos policías que fueron absueltos de alguna manera, o por ahora absueltos por falta de mérito en la causa federal investigando los asesinatos durante el desalojo, declararon en la causa que los acusa sin ningún sustento a ustedes. O sea, ahí muestra un poco lo vergonzoso de este proceso. Y bueno, la verdad esto es lo que nosotros entendemos y lo que evaluamos desde el principio, antes del juicio oral, después de los dos sobreseimientos y que sigue apelando. Decíamos, era que es una persecución política, criminalizar la protesta social, y el gobierno de la ciudad lo que quiere o quería, porque como va el juicio me parece que va a ser lo que dije el segundo, quería dejar un precedente a todas las organizaciones sociales que está luchando por su derecho y haciendo manifestaciones en la calle y en todo lado, lo que ellos querían era dejar un precedente a la gente, como mostrándole que si sigue luchando y que si sigue llevando la lucha en la calle o en las ocupaciones para tener una vivienda digna, lo que le va a pasar es lo que le está pasando a Tano Narul y a Dionel. Pero me parece que los compañeros con esto no se va a asustar nunca, porque mientras que haya una necesidad, no se va a terminar la lucha social. O sea que lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es dejar de ridiculizarse llevando a compañeros sin prueba contundente a un juicio oral y empezar a poner directamente el tiempo que está perdiendo para hacer juicio oral a nosotros, de armar una secretaría de vivienda y empezar a trabajar y ver cómo solucionar la falta real de la habitación que estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Bueno, perfecto, Dionel. Entonces, estaremos mañana ahí en el cuarto día de audiencia y viendo también cómo se desarrolla este juicio, y como siempre esperando, y si no solo esperando, sino exigiendo una absolución tuya y del Tano. Te mandamos un abrazo muy grande. Okay, te quería decir, sí. Si vas a ir mañana, si los compañeros van a ir, que lleve mucho pochoclo, porque van a ver el video de la inteligencia, así que va a ser medio aburrido. Mientras vemos eso, podemos comer pochoclo. Bueno, así que son unos 160 CD que va a mostrar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, porque hasta hoy en día no tiene nada, y menos van a tener con el video de la inteligencia, me parece. Entonces estaremos viviendo cine del malo, del más malo y del más burdo, entonces. El malo, sí, exactamente. Bueno, bien, nos estamos viendo mañana, entonces. Bueno, gracias, compañero, por llamarnos y darnos esta oportunidad para poder difundir un poco, les vuelvo a decir, la injusticia que nos está llevando a un juicio oral por este gobierno nefasto que tenemos ahora, el famoso ingeniero Mauricio Macri. Perfecto. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo grande. Otro para vos. Chao. Estábamos en comunicación entonces con Dionel Pérez Ojeda, imputado en la causa que intenta llevar a cabo la Fiscalía porteña, acusándolos a él y a Tano Narul de ser los instigadores de la toma del Parque Interamericano, comentándonos ahí un poco cómo los vericuetos de la causa hacen a cada paso ver lo irrisorio de la acusación y un poco la falta de material probatorio que tiene la Fiscalía. Nos da un poco de aliento para seguir exigiendo la absolución de Dionel Tano. Y bueno, y con esto vamos cerrando el capítulo de hoy de Este Es el Día. No queríamos ir sin también dejar de saludar lo que fue el 22 de octubre, el día de ayer, la aprobación en la Cámara de Diputados de la media sanción para cambiarle el nombre al puente Uruguay, ese puente de Pompeya que tiene hoy en día el nombre de un dictador. Un dictador que en los años 30... hizo su aparición en la escena argentina derrocando al gobierno de Irigoyen. Ese puente está intentando ser cambiado por el nombre de Ezequiel de Monti, que es un pibe que la Cana mató en Pompeya, ese pibe que intentó hacerlo violentamente, hostigándolo, la Cana intentó hacerlo que cruce el riachuelo y terminó falleciendo. Y bueno, hay una presentación que hizo el diputado por el movimiento Evita para que ese puente cambiara de nombre, y ya tuvo media sanción, así que esperemos que esto también sea parte también de lo que pasó en su momento con la calle Mariano Ferreira en Avellaneda, o también lo que pasó en la estación ex Avellaneda que ahora se llama Adrián Maxi, y podamos seguir recordando a todos nuestros compañeros que tanto la policía como la violencia institucional, la represión y la violencia institucional lo han sacado, y que también sus nombres sirvan como bandera para seguir exigiendo justicia. Así que bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 12 de mediodía acá en La Che Barraca, el 99.7. Muchas gracias, Miriam, un abrazo grande a Tato y a todos los que nos estuvieron acompañando, y bueno, será justicia. Y como para cerrar lo que decía Pablo, para los derechos humanos no hay punto medio, o se respetan o se violan. Hasta el jueves que viene. 99.7 FM Che Barracas.